Mabel, se te ve arruinada. ¿Será por el escabio, por la yerba o por la pasta? Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba. ¡Vive chorro! Tomar, que el alcohol te está matando. Te vas para adelante, te vas para atrás. Mabel, que mal te está pegando. Mabel, para de fumar. La yerba te está arruinando. Te vas para adelante, te vas para atrás. Mabel, que mal te está pegando. ¡Chorro! Por la pasta se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando yerba. Tomar, que el alcohol te está matando. Te vas para adelante, te vas para atrás. Mabel, que mal te está pegando. Mabel, para de fumar. La yerba te está arruinando. Te vas para adelante, te vas para atrás. Mabel, que mal te está pegando. We'll be right back.